mejores ideales, mi amigo, en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que estás loco de acá. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa. Pues sí, para no variar, pues estamos aquí metiendo la gamba con el equipo y con los problemas técnicos. Bueno, eso tampoco interesa, es igual, hay que seguir para adelante. Seguimos para adelante, claro. Olvidamos el pasado y siempre miramos al frente. Que hay que reflexionar. Claro, sí. Estáis reflexionando, espero. Por supuesto. Claro. Mañana son las... Super elecciones. Las elecciones, ¿no? Las elecciones para según quiénes. Pero con gatillazo. O gatillazos. Gatillazo según quiénes también. Sí, sí. Bueno, según venza a quien venza. Siempre es un continuo gatillazo total. Pues sí. Pues bueno, estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Y tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos y muy simpáticos os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, como debe ser. Y eso no cambiará en ningún país existente o por crear. Y gane quien gane las elecciones de mañana, pues sí. Continuará igual. Porque así es así. Es así como son las cosas y en el fondo pues nosotros nos alegramos de que sigan siendo así y de que no cambien. Por supuesto. Claro. Pues bien, tenemos aquí una noticia que vamos a empezar, sin más dilación, entrando en materia. Una noticia de un personaje que tampoco ha cambiado a lo largo de estos años, que continúa siendo pues el que era... desde que fue gobernante de este supuesto país, que fue Felipe González. Sí, del cual nunca nos cansaremos de admirar la gran obra que hizo en favor del Estado de Derecho. Claro. Y... de la consolidación, de la democracia, de la libertad de expresión. Claro. Del entendimiento. Y de la guerra sucia del Estado, ¿no? Sí, hombre, para claro. Para hacer triunfar el entendimiento. Claro, para hacer triunfar la democracia. Sí. Porque hay mucho antidemócrata por ahí, ¿eh? Recordar que tal como ascendió al poder por parte de las estructuras del poder internacional a través del Congreso de Surense del año 74. Eso ya lo he dicho en otros programas. Pues sí. Y todo ello, pues, auspiciado bajo mano por la CIA. Eso también lo hemos dicho en otros programas, pero no nos cansamos de repetirlo porque nos encanta. Yo era más de la tía, me hacía más gracia. Sí, Mortadelo y Filemón, sí, más simpáticos. De la tía que de la CIA. Sí. Sí. Pues bien, Felipe González Dixit. Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que Maduro. ¿A dónde va a parar? Pinochet, que ya conocemos todos a ese gran hombre, que... mandaba a... era un mago que hacía desaparecer. Hacía desaparecer, sí, sí, que mandaba al... desaparecían la gente ahí, sí, como por arte de magia. Pero todo lo hizo también para luego asentar una posterior democracia, igual que hizo el tío Paco. Claro, es que, cuando a ver... ¿Sabe? Cuando el peligro rojo acecha... Cuando el peligro rojo acecha, es necesario extirpar, tú lo has dicho. Esto, las gangrenas sociales. Claro, que claro, claro. Al tejido. Sí, sí. Y entonces pues hay que endurecer el régimen y hay que poner una dictadura, pues porque si no, esto es un desmán. Y luego pues se hace una transición y se pone una democracia bien bonita, que es lo que tenemos en este país y es lo que tienen en Chile. Por supuesto, en ese sentido hay unos paralelismos evidentes, a pesar que sus adeptos pues son bastante lelos. Pues sí. Es un régimen paralelos. Claro. Pues bien, el expresidente socialista realiza esta afirmación tras señalar que visitó en la cárcel a dos condenados por ahí, también es un eufemismo. ¿El qué? Socialista. Bueno, sí. ¿No has visto ese cartel que se han sacado de la manga los sociatas? Que dice, tú puedes ser que seas socialista y aún no lo sepas. Ya. Porque están a favor de tres o cuatro cosas muy majas, como por ejemplo la educación libre y gratuita, no a las retalladas y esas cosas. Y a lo mejor, pues si tú estás de acuerdo con este programa, pues entonces a lo mejor eres sociata y no lo sabes. O sea, pues no lo sabía, ¿eh? Mira que si soy sociata y no me he dado cuenta. No te has dado cuenta, pero eres sociata, sí. No, yo soy sociata y me he dado cuenta. Y además, yo admiro mucho a Felipe González, admiro mucho al PSOE y, todos los dirigentes que ha tenido el PSOE a lo largo de estos años de democracia. Hay que hacer un inciso ahora importante, fuera de este término. Luego, para quien nos está escuchando las repeticiones, ahora empezará el programa. En estos precisos momentos. ¿Ahora empezó el programa? Sí, sí, sí. Ahora empezará. Pues hola. Sí. Estamos leyendo una noticia sobre Felipe González, que es nuestro más admirado presidente de... expresidente de... del mundo mundial. Del mundo mundial, en democracia, que en este supuesto país. Es en este pretexto de país. Y bien, Felipe González dijo que Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que Maduro. Y ya sabemos que Pinochet pues respetaba un montón los derechos humanos, el derecho a desaparecer. Claro, claro. Tenía el equilibrio poblacional, básicamente. Claro, sí. Claro, es que... El cirujano. Es que había mucho rojerío. ¡Hombre! Sí. Y había que hacer desaparecer unos cuantos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Felipe González, alias El Isidoro, también hizo desaparecer algunos. No a tanta escala, porque ya los tiempos no determinaban que tuviese que hacerlo. Ya se encargó otro de hacer el trabajo sucio anteriormente. Pero bueno, él continuó haciéndolo a su manera. El GAL, ¿no? Sí. Empezó igual a GAL. Claro. Y estas cosas. El señor X. Sí. Pues bien. El expresidente socialista realiza esta afirmación tras señalar que visitó en la cárcel a dos condenados por la dictadura chilena. La dictadura militar del país latinoamericano sería responsable de la ejecución o desaparición de alrededor de 3.197 ciudadanos, que se dice pronto. Bah, eso no es nada. Visité a dos condenados por la dictadura que salieron después en pleno estado de sitio en Chile. Eso es como lo diría Felipe. Pues bien, el estado de sitio de Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro. O sea, la cuestión es cargarse al régimen de Maduro como sea, ¿no? Incluso comparándolo con Pinochet, comparándolo también comparaba más con Stalin. Bueno, a ver, Maduro tampoco es precisamente un santo, que digamos, pero bueno. No, yo no digo que sea un santo, pero bueno, pero es que se le va un poco la olla a este hombre, ¿eh, Felipe? Pero, que Maduro también me era divertido con la emulación con el pajarito, ¿no? Que Chávez, o sea, se ha reencarnado en un revolucionario Latinoamérica y está en una especie de paraíso, que es una confluencia entre cielo católico y luego todos los héroes revolucionarios latinoamericanos, como Simón Bolívar, el Che Guevara, etcétera. Claro. Y se le aparece en forma de pajarito. Sí, y le dice lo que tiene que hacer. Claro. Claro. Por lo tanto, o sea, en realidad se sigue gobernando allí Chávez. Claro. Hombre. Bueno, pues bien. No es que Maduro sea santo de nuestra devoción, pero es que compararlo con Pinochet, pues así se le de la olla, ¿no? Un poco. También comparaba no hace mucho a más con Stalin. Bueno, son diferentes estilos. Sí, no, es que es como comparar la acuarela con el óleo, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Son diferentes estilos. Así se ha pronunciado el expresidente del gobierno Felipe González en una rueda de prensa junto a la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, que ha sido condenado a 14 años de cárcel en el país latinoamericano por instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio. ¡Hala! El exlíder socialista aprovechó la rueda de prensa para cargar duramente contra el presidente venezolano, a quien acusó de tener miedo de enfrentarse a unas elecciones limpias. Como que son muy limpias aquí en España. Limpísimas. ¡Hombre! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Lavadas con mistol. Que aquí, pues mira, tu voto pues va siempre al bloque de... Bueno, quiero decir que tú cuando votas, no es que salga elegido el partido a que tú votas, sino que tu voto cuenta... para que entren dentro, para que cuente un escaño o no cuente un escaño. O sea, que es como si dijéramos una democracia un poco de paso catamboli. Sí, y siempre hemos dicho que el timo de la estampita, de lo que llaman... Exacto, es el timo de la estampita. Democracia, en el sentido de cuando dicen que un partido ha tenido la mayoría absoluta, realmente solo equivale a un 20% de la población real que puede tener derecho a voto, teniendo en cuenta... que normalmente en las elecciones pues suele votar alrededor de un 50 o un 50 y poco por ciento. Sí. Sí, vale, dirás, en estas de mañana, como dicen que son especial y toda la hostia, seguramente habrá más mendrugos y mendrugas que votarán, vale. Sí. Pero os digo que lo habitual es eso. Por lo tanto, una mayoría absoluta solo representa el poder de dos. Claro. Dos sobre diez, más sí, o menos. Sí. Y eso lo llaman mayoría absoluta. Y eso lo llaman, pues, lo que consideran democracia, que de la propia concepción de democracia tampoco es... Tampoco es que sea la hostia, ¿eh? No, la verdad es que la democracia es un sistema muy poco limpio, o sea, un sistema bastante sucio. Sí, pero da la impresión de que no se puede vivir de otra forma. Que... Claro, parece que ya nos dicen que es el sistema menos malo, patatín patatán, y diciendo, pues bueno, el sistema menos malo y gobierna un tercio de los que votan, y un tercio de la población votante. Es el que impone sus leyes y sus reglas, pues eso no es democrático. Ya para empezar ya se contradicen. En fin. A Chávez nunca le dio miedo confrontarse electoralmente. El problema de Maduro es que está asustado de tener que dar la cara en unas elecciones limpias. Al otro no le daba miedo eso, aseveró González. Las polémicas declaraciones de González se producen solamente una semana después del 42 aniversario del asesinato de Salvador Allende... tras el golpe de Estado perpetrado por Pinochet, que era muy humanitario. Claro. Durante los 17 años que duró la dictadura de Pinochet, los militares chilenos serían responsables de la ejecución o desaparición de alrededor 3.197 ciudadanos, a los que hay que sumar los miles que fueron víctimas de brutales abusos como la encarcelación arbitraria o el exilio forzoso. Bueno, sin hablar de las torturas... Sin hablar de mutilaciones, como por ejemplo al cantautor Víctor Jara. Ah, sí, el que le hicieron ciertas cosas, ¿no? Que le hicieron antes de desaparecerlo, pues le cortaron las manos, entre otras lindezas que le hicieron. Pero de buen rollo, ¿eh? Pero de buen rollito. Lo hicieron por su bien. Muy humanitariamente, muy humanitariamente. Pensando en el primero. Claro. De él mismo y del mal que estaba haciendo al conjunto de la sociedad, que se podía contaminar. Claro. Por el comunismo ateo. Claro, es que Pinochet tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Lo obligaron a ello. Le obligaron a ello las circunstancias. Sí. Es un héroe. Y además lo hizo de la forma más humanitaria y más... Y más, ¿cómo diría yo? Más cariñosa. Que se puede hacer, pues eso, haciendo desaparecer 3.200 personas. Bueno, eso que se sepa, en realidad fueron muchas más. Y en realidad fueron muchas más. Era un puto crack. Era un crack, sí. Ya sabemos cómo se la gastaban en el cono sur en esta época. Primero, ajá, con Pinochet, luego también luego posteriormente el 76 en Argentina, y luego coincidió también en Uruguay y en Brasil, entre otras. Sí, sí. Ardía la zona. Vaya. Sí. Uh-huh. Y para nada estaba también la CIA y los Yankees detrás. No, para nada. Kissinger. Y hombre, Kissinger es un personaje crucial en que este programa sea posible. Sí, sí. Si no fuera por él. Con esa gran frase que pasará siempre a los anales de la historia de la humanidad. Digo, este es un hijo de puta, pero es nuestro jodido hijo de puta. Allá lo define todo. Vaya. Bueno, queríamos hablar también de un político muy preclaro y muy... Ah, sí, sí. Y muy majo que tuvo el PSOE en los años 90. Que de hecho vamos a pronto a dedicar una canción. Pues bien, que el político en cuestión, que no se ha dejado no hace mucho... ¡Pobrecillo! Es el Chiquito Venegas, no diremos el nombre oficial. Llamamos Chiquito Venegas. Chiquito Venegas, que no tiene que ver con Chiquito de la Calzada tampoco. Era un gran estadista ahí del Partido Socialista de Euskadi, que tanto uh-huh. bien hizo en el conjunto de Euskadi y de España en general. ¡Viva el Gal! Sí, el Galoso. El Galoso. Y nos dejó, hace poco que nos dejó, iba a parar a otra vida. Claro. Y como aquí somos gente de que... Bueno, gente, nos hemos llamado gente. Sí, somos entes. Sí. Qué autoinsulto para nosotras y nosotras mismas. Como aquí somos amigos y amigas de las efemérides, de celebrar, de honrar como se debe a estos grandes personajes, vamos a dedicarle una canción a Chiquito Venegas. Una canción de la Polla Records, cuando aún era la Polla Records del LP. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Y la canción es ¡Quiero un güey! Vamos a continuar con la sección de la historia de las drogas en el Estado español. Y vamos con la segunda etapa del régimen del caudillo. Ese gran hombre. Sí, concretamente la fase del desarrollismo, 1966-1975. Un desarrollismo que desarrolló muchas barrigas, muchas carteras, pero no precisamente desarrolló mentes. No, las mentes contra más lerdas y contra más estrechas mejor. Sí, sí. Esas quedaron continuamente subdesarrolladas. Claro. Pues bien, el periodo de paz farmacrática se vio bruscamente interrumpido cuando, mediada la década de los 60, irrumpió con fuerza en la escena internacional la psicodelia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Integrada por jóvenes que rechazaban las obligaciones impuestas por el establishment, el movimiento psicodélico se oponía al convencionalismo, a la hipocresía y a la moral puritana, e invitaba a desligarse de la lucha por el poder, la riqueza y el estatus social. En definitiva, de la carrera hacia el éxito. Mientras proponía una nueva actitud y una nueva sensibilidad basadas en la sabiduría interior y la plenitud de los sentidos. Es decir, en el conocimiento y enriquecimiento del mundo interior. La psicodelia finalmente denunciaba el envenenamiento sistemático de la población con drogas legales. Alcohol, anfetas, barbitúricos. Recordar que antes las anfetas eran legales. Oír misa, oír misa. Eso siempre ha sido legal. Sí. No solo legal, sino obligatorio. Y es una droga muy peligrosa. No. Mientras proponía en su lugar otras sustancias de efectos visionarios, cuyos vehículos botánicos venían siendo utilizados ritualmente, desde tiempo inmemorial, por pueblos todavía no contaminados por misiones fundamentalistas. En este sentido, la extensión del consumo experimental de psicodélicos, especialmente marihuana y LSD, y la trivialización de la juventud determinaría que el consumo de drogas quedaría vinculado definitivamente a sus culturas juveniles. Bikinis, hippies, etc. ¡Qué vergüenza! El fenómeno del turismo... ¡Las suecas! ¿Las suecas? Sí. Masivo influyó decisivamente para que estos cambios, pese a que la dictadura de Franco... No la dictadura, hombre. También llegaran al Estado español. En consecuencia, se desató la histeria antipsicodélica, especialmente intensa durante el bienio 1969-70. Y aunque algunos medios insistían en que el uso de drogas todavía no representaba un problema grave en España, las autoridades gubernativas reaccionaron con la creación de la Brigada Especial de Estupas o Estupefacientes, los considerados popularmente como los estupas, en abril de 1967. El sometimiento de la LSD, mescalina y psilocibina al régimen de control de estupefacientes. Y la actualización de la antigua ley de vagos y maleantes. Muy bien. Muy bien, muy bien hecho. Que nunca se ha derogado en realidad. No. Se ha cambiado el nombre. No. Mediante la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de agosto de 1970 y finalmente una reforma del Código Penal de 1971. Que hay que recordar que esta nueva, la reforma del Código Penal de principios de la década de 1970 del siglo XX fue la que aquí prevaleció hasta 1996, cuando se inventaron el nuevo código penal tan chupiguay de la democracia. Claro. Sí. No, pero si era más enrollado el del 71 que el del 90 y... Sí, sí. Pero como era tan democrático, pues... Claro. El tema cobró nuevos atractivos para la prensa, que sustituyó el antiguo genérico para esos artificiales por otro mucho más funcional. ¡La droga! ¡La droga! Por una parte, algunos iconos juveniles empezaron a ser relacionados con su uso y en los medios de comunicación saltaron los primeros casos escandalosos de dopaje entre deportistas de élite. ¡Ay! Por otra, se promovieron nuevos estereotipos, como del politoxicómano y la denominada teoría de la escalada. Típica que si empiezas fumando un canutito, te acabas chutando los porros por la vena. Por todos, sí. Claro, y acabas, claro, ofreciendo sustancias a las guarderías. Te introduces a las guarderías para traficar con bebés. Claro. ¿Me entiendes? Para drogarlos. Hombre, claro, para drogarlos, claro. Para pagar con tu vicio. Para pagar, o sea, tu manutención de la marihuana esa que luego te la inyectas. Ahí está. Si bien la prensa también comenzó a reflejar otros puntos de vista menos convencionales. Argumentos en favor de la legalización de la marihuana, críticas a la criminalización de los drogadictos, diagnósticos de toxicomanía como enfermedad, censuras ante la escasez y deficiencia de recursos asistenciales, etc. Con todo, dentro de este periodo se registró una incipiente y oportunista reaparición de la heroína, cuyo consumo se vincularía a elementos provenientes de la psicodelia y la contracultura, pero que no sería... Qué sospechoso, ¿no? Sospechoso, ¿no? Claro. Pero que no sería instrumentalizado hasta finales de la década de los 70 y especialmente principios de los años 80, como muchos de vosotras y vosotras perfectamente podrías recordar o al menos lo habéis oído. Oído hablar. Pondremos un tema de Dream Hunters titulado Speak More Than a Fucking Politician, dedicado a todos los políticos que hablan demasiado. Precisamente estamos en el día indicado. Ahí está. Sí. Y vale, vayamos con este grupo irlandés de No Worries. there's a vernish to see through. And if my eyes were at ease, then I would not be blue. Cause if my eyes were at ease, my eyes would be with you. Her hands in her knees as she walks by. It's gone way too far, my mind. I'm shaking at the knees, she looks so fine. How comes Ernie's bird in mine? With Ernie's ass and Ernie's chest and Ernie's under cakes and vest, I wish my eyes were. I wish my eyes were at ease, I wish it could be true. Cause if my eyes were at ease, my eyes would be with you. A golpes en el Parlamento japonés por la nueva ley del ejército. Espectáculo, de verdad. Sí, un espectáculo que ya era hora que se diera, que se tiene que, tendría que dar más a menudo. Porque ya que están ahí tocándose lo que nos suena, pues por lo menos pues que den espectáculo y que den juego y que nos divertamos un poco viéndolos. Hombre. Y además, hoy curiosamente va dedicado a los políticos esta primera parte del programa. Sí, y hay que decir, bueno, que esto de las hostias y tal solía pasar mucho, salía por Corea del Sur. Y también otros lugares aparte de Corea del Sur, pero el que más me suena ahora mismo era por ahí. Sí, allá es, siempre acaban a hostias en el Parlamento. Cosa que no pasa obviamente en el norte, ¿eh? No, no, no, hombre, allá no. La calma recia. Sí, allá es el consenso del 100%. Consenso sí. Por mayoría aplastante y total. Pues bien. La oposición rechaza la reforma que pone fin a la legislación pacifista aprobada tras la Segunda Guerra Mundial. Y como no estaban de acuerdo, pues y los pacifistas con los bueno, no pacifistas ya recordamos, acabaron a hostias. Ya recordamos cómo acabaron de pacificar al Imperio Japo. Ya. Bueno, y cómo pacificó la China el Imperio Japo. Sí, claro. Se pacifican unos a otros. Sí, se pacifican mutuamente. Sí. Hasta que llega el que tiene más fuerza para pacificar. Sí, el que tiene más megatones. El que tiene más megatones. Claro. Varios partidos de la oposición en Japón presentaron ante el Parlamento una serie de mociones de censura contra el primer ministro, Shinzo Abe, y su gabinete para retrasar la aprobación de una polémica reforma del ejército impulsada por su ejecutivo. El principal bloque opositor, el Partido Democrático, PD, esto se llama ya Partido Democrático directamente, sin más dilación. Sí, sería más divertido el PDT. PDT. PDT, PDS usted. Sí, eso lo considero más sí, idóneo. A ese nos gusta más. Y otras cuatro formaciones acordaron presentar ante la Cámara Baja una moción contra Abe y los miembros de su gobierno como último recurso para aplazar la última y crucial votación de la controvertida normativa en la Cámara Alta. En el Senado, que ahí también se tocan lo que no suena... Sí, y suelen estar formado por muchos vejestorios ya. Sí. A los cuales se les pagan los servicios prestados al conjunto de la nación. Como debe ser. Claro, y yo estoy de acuerdo. Aún me acuerdo, el senador me viene a la mente de don Manuel Fraga. Y, hombre, y como senador también a ese conseller de interior tan majo que tuvimos, a don Saura. Al dinosauria. Sí. Que también después, por los servicios prestados. Dadebo. De Esquerras de Davo, sí. Ha acabado en el Senado y a tocándose lo que no suena. Sí, pero ahora mítico, por ejemplo, ahora volviendo a don Manuel, que cómo estaba el hombre que casi no se tenía ni los pedos ni en pie, no daba casi ni hablado, pero el tío aún seguía fielmente acudiendo al Senado, o sea que de allí no lo sacaba ni Dios. No, hombre, claro. Y mira que él era creyente, pero ni él lo sacaba. Pues bien, politiqueos varios. No obstante, las iniciativas no deberían prosperar dada la clara mayoría que ostenta la coalición gobernante del primer ministro en ambas cámaras y en principio tan solo retrasaría hasta mañana la votación definitiva de la reforma. La nueva normativa está destinada a dotar de un mayor protagonismo a las fuerzas de autodefensa. Claro, de autodefensa, evidentemente. Siempre hay algún enemigo que te pueda atacar. Claro. O si no, lo creas tú. No, es que más bien lo creas tú. Sí, siempre el peor es el enemigo interior. Claro. Autodefensa niponas, ya que le permite defender aliados si son objeto de un ataque o participar en operaciones de seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, muchos consideran que esto acaba con el pacifismo plasmado en el artículo 9 de la Constitución japonesa, que hasta ahora solo permitía al país usar la fuerza para defenderse. Bueno, pues ahora la usan para atacar. ¿Y ya, qué pasa? Ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque. Claro. ¡Hombre! Déjenlos, déjenlos. De hecho, para poder sacar adelante la nueva legislación del gobierno de Abe, aprobó el año pasado de manera unilateral una reinterpretación de dicha cláusula. El proceso de reforma es rechazado por más de la mitad de los japoneses, que son los aguafiestas, según muestran las encuestas y las continuas manifestaciones que se suceden ante la dieta, parlamento, desde hace meses. Que precisamente los que acuden al parlamento no suelen estar a dieta, ¿eh? El parlamento... Sí, cobran dietas, pero no se ponen a dieta. No. A dieta de nada. Ni de drogas, ni de prostitución de lujo, ni de mariscadas. Ni de sushi. Que no, que simplemente tienen señoritas de compañía. No, mire, yo creo que además se lo merecen. Claro. Porque todos los quebraderos de cabeza que representa el poder. Es que no. Vosotras y vosotros, incautos, no sabéis lo que es eso. No sabéis lo que es eso. Y se merecen, pues, sus asuetos, su relax. Relaxing and coffee. In the Plaza Mayor, yes. La oposición, que defiende que la polémica reforma no se ha debatido en profundidad, presentó hoy las mociones de censura después de que un comité parlamentario diera su visto bueno para que el paquete de leyes se sometiera a la votación definitiva en la Cámara Alta. La Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de Medio. ¿Qué pasa? Que en la alta ponen a la gente alta, ¿no? Claro, en la baja ponen a los bajitos. Sí, sí, sí. Y la media a los medianos. Sí. Claro. Qué fácil que es. La política es fácil. Sí, sí, sí. La política es fácil. Sí. Claro, solo has de ponerte. Lo que pasa es que la gente que no la entiende es que es solo la chusma esa que no va a votar. Hombre, la gente abstencionista esta. Pues bien, ahora venimos al suco de la noticia después de estos prolegómenos. Antes de llegar a ese punto, la sesión del comité deparó varias horas de caóticas escaramuzas, rara vez vistas en Japón, en las que se llegó a intercambiar algún que otro puñetazo. Las refriegas fueron propiciadas por los parlamentarios opositores que bloquearon las entradas a los salones, cercaron a los ponentes impidiéndoles hablar y presentaron una moción para reprobar el proceder de la Cámara que habrá siendo rechazada por mayoría. Ay, me mola el rollo hooligan. Qué bonito. A mí también, yo quiero que pase más. Hombre, es que qué educaditos son, que no se pegan, que no se muerden la oreja. ¡Queremos sangre, vícera! ¡Queremos sangre! Al mismo tiempo, miles de manifestantes se agolparon bajo la intensa lluvia caída ante el Parlamento para protestar nuevamente contra este parejete legislativo que mantiene fuertemente divididos a los partidos políticos y a la sociedad nipona. Malditos aguafiestas. ¡Queremos sangre, queremos guerra, queremos bombardeos! Hombre, queremos pacificar en general. Claro, es que eso es la paz. Sí. Y respetar los derechos humanos. Pues bien, ahora vamos a poner un tema de unos míticos, los Dirty Barriguitas, que era un grupo por ahí galaico que rulaba por el siglo pasado. Y una canción que se llama Turista Occidental. Bailes de salón, entre que hay fora, verdura explotación, controlados por dictaduras, sometidos están, echando, echando, te ven pasar, ¿qué crees que pensarán? ¡Wow! Occidental. Pues bien, vamos con curiosidades históricas y respecto a un tema que ha estado muy, muy de moda estos últimos días, el toro de la Vega. Pues sí. Pues bien, resulta que el franquismo llegó a prohibir el toro de la Vega. ¡Hala! A ver si va a resultar que defendía más a los animales que el régimen democrático. Pues sí, por lo visto, sí. Sí, que por cierto hay que decir que en el pueblo de Tordesillas está gobernado por un sociata. Ajá. Y que permite totalmente... No, es que la tortura a un toro, eso es de izquierda, es ser de izquierdas. Claro. Claro, y ser demócrata. Sí. Pues bien, por increíble que parezca, el enconado debate sobre la brutalidad del toro de la Vega tuvo lugar hace más de medio siglo en pleno franquismo. En diciembre de 1963, una circular del Ministerio de Gobernación prohibió la crueldad con animales en los festejos populares, con lo que la bárbara celebración de Tordesillas quedó en suspenso hasta 1977. Ala. Ya en democracia, el toro de la Vega volvió a ser lanceado cada mes de septiembre como una muestra al retorno de las libertades. Sí, sí, la libertad de sí, torturar, claro, y asesinar a un animal, ¿no? Pues bien, la circular de 1963 prohibía cualquier fiesta taurina que no fuera la corrida de toros comercial normativizada, tratando de establecer así una separación radical entre el arte de las corridas de toros. El arte. Claro. Que es pasar frío. Sí, el arte era muy español y muy macho. Claro. Que se deseaba prestigiar y el salvajismo y el mal gusto del resto de festejos populares y tradicionales en los que el toro tenía protagonismo que se pretendía erradicar. Bueno, y no vayamos tan lejos, que aquí en la patria catalana se celebra también una fiesta muy maja donde también torturan a un toro y es los correbous. Los correbous, sí, señor. Sí, pero en una zona en concreto, las tierras del Ebro. Sí, sí. Que aquí pues mucho quejarse de las corridas de toros porque son españolistas y lo que tú quieras, pero los correbous son muy catalans, ¿eh? Y también la tortura a un toro es la misma. Sí, claro. Pero como fue aparte de la tradición, pues ya claro, está. Pues y como es catalán, pues ya está mejor aún. Pues ya está mejor aún. Si fuese así, ¿por qué no se sigue practicando, por ejemplo, lo de lanzar a los cristianos a los leones, que también era una tradición en Roma? Y yo eso, la verdad es que me gustaría que volviera, ¿sí? No, pero por ello, siguiendo esta misma regla de tres, que como se considera que como es una tradición y se ha hecho siempre, pues aunque sea una aberración, se tiene que continuar, pues que rescaten esa también, que también se hacía, ¿no? Claro. Y las luchas de gladiadores. Pues bien. Ahora resulta que el franquismo, o sea, defendía más a los animales que ahora. Pues sí. Eso sí, a los bichos que no fuesen bípedos. No, hombre. No, los bípedos ya se sabe. Sí. Los bípedos los hay muy rojos y sí, muy de, sí, y, sí, sí. Y muy malos. Sí, pues bien, hay unas maravillosas imágenes difundidas por el Nodo, que ahora en las tierras catalanas se ha redactado a la Teba. La Teba. Es el nodo catalán. Sí. Pues bien, la brutal celebración escandalizó incluso a tipos con una piel tan dura como nuestro gran Fraga Iribarne, que firmó la circular. Resulta que era un amigo de los animales. Ah, sí. Al año siguiente se produjeron serios enfrentamientos entre los vecinos y los agentes de la Guardia Civil. No existía aún nada parecido a defensores de los derechos animales. Claro, eso era una mariconada. No, hombre, claro. Pero ni siquiera la Guardia Civil consiguió evitar que dos lanceros mataran al toro, aunque fueron detenidos y golpeados en el cuarterillo. O sea que los picoletos los detuvieron y le metieron caña por haber... No, y estos se quejan porque no les dejan asesinar y torturar un toro. Digo, pues que lancen guardias civiles. Claro. ¿No? Bueno, tampoco estaría mal. Claro. No, pero es que son capaces de enfrentarse al régimen por eso. Y no por otras cosas. Claro. Bah. Bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar del garrulismo medio ibérico? Sí. Pues bien, durante los siguientes siglos, digo años, tuvo lugar un pulso entre el gobierno y las autoridades locales. Estas pedían permiso para continuar con esta tradición tan queridísima por los vecinos, claro, de Tordesillas. Tan entrañable. Que la siguen, como todo el mundo ya sabe, la siguen admirando actualmente. Claro. Una comisión encabezada por el alcaide y varios miembros de la Falange viajaron a Madrid en 1966 para intentar la revocación de la prohibición. No lo lograron, pero al menos fue autorizada una modalidad más suave del tormento sin muerte del toro. La versión descafeinada de la fiesta no convencía a los vecinos, y tal como recogía el diario El Norte de Castilla, que si continúa siendo un gran diario, un gran periódico, sí, que claro, representa el verdadero espíritu de la España profunda del PP y de los valores patrios que nunca se pueden y se deben perder. Claro. Digamos, es la versión como del ABC de la Castilla profunda. Pues bien, dice el panfleto este. Ahora, mire usted, ya esto no es como antes. La prueba es que cada año viene menos gente, se lamenta el periodista. El toro ahora tiene la vida ganada de antemano. Y el toro vega es o era la lucha de un buen atleta por la vida. Dicen que no se puede matar porque el toro sufre mucho. Y esas corridas en las que se les pincha una y otra vez, se les pica, se les apuntilla, ¿ahí qué pasa? Argumento, ¿no? Que como dejan hacer, claro, todo, pues que pues, sí, hacen todo ya. Pues si le dejan hacer eso, pues que nos dejen hacer nosotros lo nuestro, ¿no? Sí. En 1970... ¿Será posible? El lobby taurino encabezado por Gregorio Marañón y Antolín de Santiago consiguieron que las autoridades volvieran a autorizar la modalidad tradicional, esto es, acabando con la vida del toro. Desde entonces viene celebrándose en su modalidad actual, por más que la circular de Fraga no fuera derogada hasta 1977. El toro de la Vega es fiesta de interés turístico nacional, nunca mejor dicho. Nacional. Desde 1980. Le llaman democracia y estas cosas. Sí, claro. Sí, aquí salen las imágenes, unos cavernícolas, donde empieza el pueblo de Tordesillas. Sí, los cavernícolas eran más civilizados que... Evidentemente. Ellos mataban simplemente para sobrevivir, para comer. Claro. No como estos garrulos. Estos energúmenos. Bien, y vamos a dedicarles también un tema a toda esta gentuza. Podremos un tema de se sociedad. Se pone maltratando a los animales. Un tema de sociedad alcohólica titulado Móchalo. Móchalo. Un tipo delante de mí no para de hacer el idiota. Lleva un trago en sus manos, se mueve. Suerte y Seguimos hablando de políticos. Claro, es el día adecuado. Es el día adecuado, sí. Claro, para reflexionar. Claro, sí. reflexionar. Y no votéis. Putin, Berlusconi y un escándalo por una botella de vino. Qué alegre muchachada. Qué majos. ¿Qué pasa? ¿Que no, que ellos no tienen derecho a beberse claro. la clase de vino que les dé la gana o qué? Claro, pues se bebieron una botella de vino de 90.000 dólares. De 90.000 dólares. Claro, con un par, ¿qué pasa? Claro, ¿y qué pasa? A ver. Si yo tengo esa pasta, pues la gasto y punto. Claro, y aparte que me digan algo. Hombre, durante una visita a una botella de Crimea, habrían hecho descorchar una botella de vino de Jerez de la frontera del año 1775 y que estaría valuada en 90.000 dólares. Fiscales nada, caldería. Bueno, caldería para ellos, claro. Y para nosotros también. Y para nosotros, evidentemente. Para vosotros y vosotras, no. No. No, si de hecho vino de este de Jerez del siglo XVIII, nos descorchamos una a la semana. Bueno, yo lo utilizo como vino de mesa. Sí, yo también. Fiscales ucranianos preparan una acusación contra la directora de la bodega porque consideran que esa botella forma parte del patrimonio de ese país. Y contra ellos dos, no, claro. Claro. Fiscales ucranianos informaron que está preparada la acusación que presentarán contra la directora de una bodega de vinos en Crimea por supuestamente abrir una botella de vino de 240 años de antigüedad para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Alguna vez se tendrá que beber, ¿no? Claro. Se va a quedar ahí. Nos van a beber un tetrabric de Don Simón. Sí. Hombre, o tetrabric día. Sí. No, ellos se merecen lo mejor. Claro. Y evidentemente, pues, una botella de 240 años de antigüedad, pues, ¿qué menos? Los fiscales indicaron que tanto Putin como Berlusconi estuvieron en la renombrada bodega Massandra, que posee una de las principales colecciones de vinos del mundo, con botellas únicas. El establecimiento le pertenecía al gobierno ucraniano antes de que Rusia se anexara a Crimea en el marzo del 2014, en medio de la crisis que sacudió al gobierno de Ucrania. Expertos descartan que la presentación de cargos se haga en Crimea, pues ese territorio está bajo control ruso. Medios de comunicación rusos, citados por Radio Free Europe, reportaron que Berlusconi había pedido probar una muestra del vino durante el tour en Massandra. Un testigo dijo que la directora de la bodega, Yanina Pavlenko, descorchó la botella de vino de Jerez de la frontera de 1775 para sus invitados. La televisión rusa mostró la semana pasada a Berlusconi viendo cuidadosamente las etiquetas de las botellas de vino, algunas cubiertas de polvo, mientras el presidente ruso escuchaba las explicaciones de Pavlenko cuando ofrecía el tour. Las imágenes también mostraron al exmandatario italiano mirando una botella de la cosecha de 1891 y se escucha cuando pregunta en inglés, ¿es posible tomar de ella? Y la redirectora respondió, sí. Of course. Of course. ¿Ya que lo pide usted? Sí, eso es para usted lo que sea. Y aparte es un vino muy joven, de 1890, comparado con el del siglo XVII, pues ya me dirás. Ya ves, yo siempre bebo vino del siglo XVIII, del siglo XVI. Sí. Sí, para mí es una... Lo mezclo con graciosa. Sí, para salir para el paso. Yo lo mezclo a veces, hago calimocho con él. Claro. Sí, yo hago vino con graciosa de esta... Sí. Sí, sí. Del siglo XVI, del siglo XVI, sí. Del siglo catapunta. Como mago un cubata de garrafón con... Claro. Con vino de ese. Sí, sí, con vino. Encima un cubata, ¿eh? Sí. Le echas whisky, ¿no? Sí. Dick. Sí, sí. Pues bien, Putin y Berlusconi comparten una buena relación personal que data desde el ex primer ministro estaba en el poder y se ha mantenido desde que dejó el liderazgo de Italia en 2011. ¡Qué majos son! Sí, estos próceres de la patria. Claro. Ya que decir que el caballero. Son patriotas. Sí, el caballero era un personaje también que era clásico aquí hace un tiempo, pero sí. Hace tiempo que no aparecía. Sí, bueno, pero siempre que sacamos algún. Que tenemos ocasión de hablar de él, pues lo hacemos, porque sí. Es que es entrañable. Y Putin también, ¿eh? Y Putin también, por favor. A pesar del careto que tiene de... ¿Te ha amargado? Está amargado, pero bueno. En su interior es un todo un cachondo. Exacto. Sí. Cambia, sí. Cambia. Es que es la imagen que da el exterior, ¿sabes? Pero como tenemos aquí relación con todos los estadistas mundiales... Claro. Tenemos intimidad que vosotras, queridas criaturas, jamás... O comprenderéis. Jamás comprenderéis, ni os acercaréis a ellos, ni a... Ni falta que os hace, ni falta que os hace. Conocemos a esa gente a fondo. Claro. Tienen su lado simpático. Claro. Su lado campechano. Sí. Putin, en realidad, es un puto cachondo. Es un... Sí. Es muy de la, es de la broma. Sí, es totalmente de la broma. Es totalmente de la broma, sí. Pues bien. Y por eso bombardea de vez en cuando, porque es que es... lo hace de cachondeo. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Y lo que no va a ser cachondeo va a ser el descanso que vamos a hacer. Eso. Eso es de verdad. Porque esto sí que es sagrado. Y vamos a poner algún tema. El primero de ellos, los Peter and the Tets. Two babies.

etxearen plazera sentitu erraietan otzoen lupatzaren erdian den eslari bakantik talotzak jazara mustoak atzea baitu zuzerea duzu zuzerea. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí reaparezco yo y como siempre paso de todo, no me hago responsable en absoluto y nada. Y basta de munsergas. ¡Hala! ¿Marica quién? ¿Marica tú? ¡Eso no será usted! Bien, jueves 19 de diciembre de 1957. Bien, hoy me siento con mi ardor guerrero característico. El ministro del ejército informará a las cortes sobre la naturaleza y finalidad y circunstancias a los sucesos de Sydney. Sí, que algunos sarracenos de esa franja ridícula nos están poniendo un poco chulos. Pero bien, pero yo como persona de orden que soy, sé diferenciar entre el bien y el mal y al mismo tiempo sé diferenciar entre los buenos sarracenos y los malos sarracenos. Los buenos son los que están en la Guardia Mora. Los de mi guardia. Claro. Y los que me ayudaron a limpiar a la Cruzada de Liberación Nacional. Claro. Pues bien, pero estos no. Estos no. Y vamos a darles pa'l pelo. Que al final fue al revés, pero bueno. ¿Hubo un final? Pues bien, como el pueblo español en su gran generosidad... Pues envía donativos así espontáneamente para los generosos y ardorosos guerreros que van a civilizar esas tierras mauritanas. A defenderlas, mejor dicho, porque son nuestras. Claro. Que quieren arrebatar. Ahí está. Nuevos donativos de provincias. Como primer envío de Albacete y encima, como está la Navidad a la vuelta de esquina, pues los corazones de la gente de buena fe se reblandecen un poco. Pero siempre patrióticamente. Claro. Bien. Como vi el primer envío de Albacete con destino a la Navidad de los soldados que tan valerosamente defienden España. En siete indies salieron para Madrid enviados por la jefatura provincial del movimiento dos camiones. uno de ellos cisterna con 5.000 litros de vino para aumentar el ardor guerrero de las tropas. Claro. Que una buena cantidad de vino comparado con un sesme, pues ayuda. Hombre, tanto. Donados por los pueblos de Villarrobledo y Madriguera, entre otros. Me gustan estos nombres. Y el otro conteniendo conservas, licores y dulces, y entre estos 1.000 kilos de caramelos de gin. ¡Para los niños! Claro. ¡No! ¡Usted! En Guadalajara han empezado a recibir importantes donativos en metálico y especies en la Secretaría del Gobierno Civil. Salió ayer con dirección a Madrid un camión con 100 toneles de miel de la Alcarria. ¡Hala! Obsequio de la Falange Alcarreña para los bravos luchadores. De pelo en pecho. Ahí está. Legionarios. Hombres de verdad. Claro. Que no dudarían en dar hasta su última gota de sangre por Dios y por España. Los segovianos están respondiendo con generosidad al llamamiento hecho por el gobernador civil. Son ya muy numerosos los donativos que figuran en la lista abierta con 10 cajas de puros. También, sabe, también. Después de matar a unos cuantos sarracenos, entra bien. Claro. Guarda un buen puro. Mira, una botella de vino comiendo. Luego de postre miel y luego pues un puro. Puro para relajar. Para relajarse. Sí, claro. Claro. Para estar satisfecho de la labor ejercida. Ahí está. También desde Palencia, otra gran ciudad entrañable, ha salido para Madrid la primera expedición de víveres que envía la provincia. Se compone de 38 grandes cajones conteniendo principalmente botellas de licores. Ya sabe, un buen coñac también combinado con el puro. Comer, no comerán mucho, pero trincar, bueno. Conservas de frutas, tabaco, embutidos, dulces, quesos y vinos de la tierra palentina. ¡Más vino! ¡Más vino, hala! Los niños de los colegios están realizando pequeñas cuestaciones mediante aportación de pequeñas cantidades. El gobierno militar de Córdoba no se podía echar atrás. No podía ser menos. Y sí, siguen recibiendo donativos en especies y metálicas para los combatientes de ITNI. Con más puros, más licores y más vino. Es que son muy machos. Es de legionarios. Y algún jamón. También. Y hierba para la cabra también, espero. Sí. Que usted ama mucho a los animales. Sí, sí. Pero hay que tener ciertas precauciones, ¿eh? Para no provocar embarazos indeseados. De cabra, ¿no? Claro. Y legionario. Pues bien, hasta aquí, o sea, todas las provisiones de nuestro parón, muchachos, que sin lugar a dudas nos llevarán hasta la victoria, siempre. Ahí está. No, esa es una frase que no me ha gustado, ¿eh? No. Pero yo la decía antes. Me la plagiaron. Bueno, vale, es verdad. Se la plagió el Rojeras ese. Pues bien, venceremos sin salir, o sea, sin despeinarnos. Ahí está. Con 4 legionarios podemos reducir a 4.000 sarracenos. Los que hagan falta. Los que hagan falta. Ven a mi lado, amor. Te necesito. Te quiero decir algo, cariño. Oh, Paco. Qué bueno que estás. Pues bueno, aquí ya reaparezco yo de otra mini siesta de estas. Pues para anunciar, pues siempre el gran horror de costumbre. Que es la horterada, que patrocina una vez menos Colocaos. Y como aún no hemos arreglado el tema este de hacerlo peor. O sea, de reducir la calidad. La calidad. Sí. No, pero la reduciremos, no os preocupéis. Pues vamos, estamos ahí con el rollo de que un CD de estos de salir del paso. Y saldrá lo que tenga que salir. No será nada bueno, pero bueno. Pero siempre se puede hacer peor. Y hay que esmerarse en ello. Nos esmeraremos. Sí, sí. Y no es fácil, ¿eh? No, pero... Para hacerlo peor. Hay unas cuantas sí, sí. Por ahí que las pondremos, no os preocupéis. Y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos la horterada. ¡Hala, a sufrirla! Hola, 7 billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. A todo el mundo, señores, quiero darles mi consejo. Si tienen billetes verdes, de nada sientan complejo. Y si quieres ir al fútbol y se agotan las entradas, enseña billetes verdes y tendrás amontonadas. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Si una muchacha te agrada y eres feo y desgarbado, enseña billetes verdes y te vuelves de su agrado. Y si tu novia te deja porque no quieres casarte, enseña billetes verdes y otra vez vuelve a arrimarte. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Si te cansas de ir andando en autobús y tranvía, enseña billetes verdes y en coche irás cada día. Y si tu radio se para y no tienes distracción, enseña billetes verdes y tendrás televisión. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Por no ser un calzonazo, tu suegra ya no te quiere. Enseña billetes verdes y suegra para rato tienes. Porque esos billetes verdes de todo la solución. Si no fueran tan escasos, qué bien estaría yo. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Siempre dan la salvación, siempre dan la salvación. Siempre dan la Alabama quiere prohibir las minifaldas y los shorts. Bien. Pero las túnicas blancas y los capirotes blancos no. Y las cruces ardiendo, no. No, deben continuar. Pueden, eso, deben. Eso debe continuar, hombre. Es que sí, es una tradición. Sí. Y las tradiciones, pues... Ya sabemos que las tradiciones son muy bonitas. Son muy bonitas y hay que respetarlas. Sí. Claro. Por los siglos de los siglos, saben. Ahí está. Pues bien, Alabama se ha propuesto retroceder a la Edad Media. ¿Acaso ha salido alguna vez de ella? No. Me pregunto yo. ¿Cómo se han salido alguna vez, no? No, pero quieren que haya Edad Media para todo el mundo. Y eso que allí en la Edad Media aún había entrado de hombre blanco. Claro. Pero el espíritu ha permanecido. Sí, sí. Solo le falta multar a las personas por existir, ya que pretenden limitar la forma de vestir femenina porque no les gustan ni las minifaldas ni los shorts. Claro, porque van provocando. Claro. Y estas cosas. Y parece que va en serio porque incluso tiene un proyecto de ley en marcha para prohibir los pantalones caídos que llevan los hombres. ¡El señor de los gallumbos! ¡Uy! ¡Hombre! ¿Qué? Yo estoy muy de acuerdo con estas medidas que pretenden imponer en Alabama. Y todas son pocas, ¿eh? Y toda medida es poca. ¡Hombre! Aquí solamente estará permitido la túnica blanca y el cucurucho blanco. Por supuesto. Claro. Son irrespetuosos y dan a nuestros jóvenes una impresión equivocada de lo que es guay. ¿Quién vas a respetarte si no te respetas a ti mismo? Claro. Claro. Si vas ahí como una guarrilla o como un guarro. Claro. Y el que lleve el pelo un poco más largo de la cuenta, ese. Uy. Sí, sí. Excepto si eres un ángel del infierno, que esos son buenos muchachos. Vale. Eso lo perdonamos, porque de noche se pone la túnica. Claro. Entonces, vale. Se pueden redimir así. Sí. Ha argumentado uno de los concejales del pequeño estado estadounidense. Asegura que busca la igualdad y que es apoyado por muchos habitantes que dicen estar cansados de que no se vista con decencia. No tenga que ver, ¿eh? ¡Hombre! Ya está bien. Poco aquí de orden. Claro. Pero luego pasa lo que pasa. Sí. Pues bien, no, no abandonamos este maravilloso país. Nación. Sí, este gran imperio yanqui que tanto nos gusta y tanta noticia nos da. Pues bien, ¿a qué otro...? Esta es de la sección de los pequeños cacochapuceros. Ah, bueno, esas me gustan sí. A mí. Pues bien, detenido por llevar dos... A ver, detenido un conductor con una manguera...